Sí, tuve la posibilidad de participar en el acto que se hizo en el Memorial por los Caídos de Malvinas el día viernes. Bueno, fui invitada por el actual vicegobernador Pedro Pesati y también por los veteranos de guerra, y así que fue realmente un momento muy muy importante frente al mar, a pesar del frío, cantando el himno de Río Negro. Bueno, la verdad que fue muy lindo, y con la presencia de la banda de la policía de Río Negro, que también la verdad que nos emocionó a todos, pero creo que fue muy muy emotivo. Bueno, en Tucumán estuviste durante la semana, tengo entendido, no el fin de semana, ¿no? Y estuvimos en la sesión especial que se desarrolló allí de senadores y diputados en el Teatro San Martín. Así que también fue bastante importante, porque si bien fue una sesión donde no se trataban temas como en Buenos Aires, pero sí, bueno, fue también altamente significativa por las posiciones de los distintos bloques legislativos en relación a lo que consideramos el bicentenario y las deudas que quedan de estos 200 años que tenemos de independencia. Así que me tocó hablar, ser una de las oradoras. Fuimos 12 nomás, 6 senadores y 6 diputados los que pudimos hacer uso de la palabra, y la primera mujer que también pude hablar en esa ocasión. Así que fue también... Se habló poco de esa sesión, Magdalena. ¿De qué se trató ahí? No, fue una sesión, como te dije, no había orden del día, era más bien de homenaje por los 200 años del Bicentenario, y tenían la posibilidad de hablar los presidentes de bloque, así que por eso fue muy acotado el uso de la palabra, ¿no? Uh-huh. Pero participaron todos los partidos políticos, y bueno, eso creo que fue lo más importante. Uh-huh. Yo lo que pude decir en el espacio bastante reducido que nos tocó, pero uh-huh, pudimos hacerlo. Después habló Pino Solanas también, pero bueno, dijimos que más que nunca hay que pelear por la soberanía. Hablé de este proceso de extranjerización de tierras, los temas históricos y las banderas nuestras de toda la vida. Cuando decimos que vienen por el agua, vienen por la tierra, no es una metáfora, uh-huh, es así. Y también de aquella frase de la reforma universitaria del 18, que dice que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, ¿no? Y uh-huh, en Argentina tenemos muchos dolores que aún tenemos, muchas libertades que conquistar, uh-huh, en todo sentido, ¿no? Y hablar de la palabra soberanía, que no es una palabra más en el diccionario, sino que también la entendemos como soberanía es dar trabajo, soberanía es defender las fronteras, soberanía es cuidar el agua, la tierra, defender los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, la verdad que el concepto de soberanía es muy rico y lamentablemente está muy vapuleado a veces, ¿no? Uh-huh. Claro, es imposible no relacionar lo que estás mencionando con Lewis y con los magnates que en el sur de la Patagonia se han apoderado de tierras y espejos de aguas, y es imposible no recordar que en las vísperas del 9 de julio, o el 9 de julio mismo creo que fue, la CTA Autónoma realizó una manifestación allí justamente en estas tierras de las que yo digo que se ha apropiado, ¿no? Lewis, ¿pudiste estar por esos lados, Magdalena? No pude estar porque, bueno, llegué de Tucumán y tuve que venir directamente a Viedma, pero bueno, hice llegar, por supuesto, mi saludo, y además también explicar el estado del expediente judicial que lleva 11 años reclamando por el libre acceso a un espejo de agua que es de todos los rionegrinos y que lamentablemente aún no se cumple la sentencia, uh-huh, a pesar de que hemos tenido fallos favorables. Pero la demora del Superior Tribunal de Justicia en decidir algunas apelaciones planteadas por la empresa de Joel Lewis, en conjunto con algunos abogados también de la Fiscalía de Estado, hace que se siga demorando un derecho que es de todos, ¿no? Porque si nos descuidamos va a pasar otro verano más donde no vamos a poder ingresar al Lago Escondido a pesar de tener una sentencia favorable. Y a eso se suma que la respuesta del actual jefe de gabinete, Marcos Peña, respecto al aeropuerto que tiene Joel Lewis en la costa de Atlántica, Sierra Grande, bueno, ya directamente lo han puesto por escrito, no tiene radares, por lo tanto no hay control de lo que sucede en ese aeropuerto, ¿no? Estamos hablando de un aeropuerto en manos de un magnate inglés a menos de 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas, con lo que representa eso, claro. Esos enclaves coloniales hoy en el marco del bicentenario que sigan existiendo y que se los siga protegiendo y defendiendo, ¿no? En relación con este tema, Magdalena, el gobierno ha emitido un decreto que amplía las posibilidades para que, en este caso, capitalistas extranjeros, magnates extranjeros, se apropien de más tierras que las que ya, a mi juicio, en demasía, otorga la actual ley de tierras. ¿Desde tu bloque o personalmente, en tu caso, vas a hacer algún planteo sobre este tema? Y nosotros nos hemos manifestado en primer término, ¿no? Primero que cualquier otro dirigente político, hemos hecho un cuestionamiento al decreto. También estamos preparando varios proyectos, considerando que la ley de tierras debe debatirse en el Congreso de la Nación, como fue en el año 2011. Vos recordarás que este proyecto es un proyecto de hace muchos años, claro. que lo empezamos nosotros, también con la Federación Agraria. Inclusive lo que nosotros proponemos es restringir aún más ese 15% de cupo que debería tener la posibilidad de extranjerización, ¿no? Nosotros consideramos que es una invitación a seguir extranjerizando, dado que el relevamiento que hiciera el gobierno nacional de entonces, del año 2011, estableció que solamente, según ellos, el 6% de la tierra estaba extranjerizada. Pero no se tomaban en cuenta las tierras que están a nombre de testaferros, o de prestanombres, o de gente que tiene un DNI argentino, pero resulta que atrás hay un grupo de inversión extranjero muy fuerte. El caso del aeropuerto de Sierra Grande, de Joel Lewis, es un caso típico, ¿no? Entonces, todas esas tierras no se contabilizaron en el relevamiento, por lo tanto, si el relevamiento dio que era un 6%, lo que estaba extranjerizado, pero que se podía llegar a un 15, todavía había posibilidad de seguir extranjerizando y mucho. Por lo tanto, nosotros pretendemos que se baje ese cupo al 6%, ¿no? Que es lo que indicaría hoy que estaría extranjerizado. Pero más allá de eso, hay muchos lugares en el país que han violado inclusive el cupo del 15%, que lo han sobrepasado. En la zona nuestra, la zona del departamento Bariloche, por ejemplo, ¿no? Ha sobrepasado ese 15%. Si a eso ahora le adicionamos más flexibilidad para vender tierras a grupos extranjeros, sin inclusive haberse llevado a cabo el inventario de acuíferos que establece la ley, porque está prohibido vender tierras a extranjeros con costa de río, con costa de lagos, por ejemplo, y sin embargo ese inventario que queda a disposición o bajo la responsabilidad de las provincias, ese inventario desde el año 2011 hasta acá no se ha hecho, por lo tanto deben haber vendido tierras y por eso estamos investigando en cualquier lado y con agua dulce inclusive adentro. Qué es lo que nosotros pretendíamos evitar cuando votamos a favor, por supuesto, la ley de tierras. Claro, sí, hay mucho que hablar sobre ese tema, ¿no? Y vos has sido una referente importante en este asunto, lo conversaremos en otro momento para seguir esa beta, ¿no?, que tiene que ver con tierras. A mí ya no me gustaba la ley que habilitaba el 15%. No, pero bueno, Sí. Por lo menos lo debatió el Congreso. Claro. Y sí, debería seguir debatiéndolo el Congreso. Claro, ¿no? Seguro. Porque que eso sí sale por decreto, esta flexibilización. Bueno, te cambio de tema. La ley ómnibus, como le llamaron, esta ley que contenía varias iniciativas, en el fondo la cosa era, es, ¿no?, en realidad, pagar la deuda histórica con los jubilados, y que incluye, entre otras cosas, el blanqueo de capitales que están en el exterior y que se fueron de mala manera, obviamente, evadiendo impuestos, por decirlo menos, y a lo mejor de prácticas económicas ilegales. Tampoco eso no lo sabemos, y a lo mejor no lo vamos a saber nunca. Yo recuerdo que en su momento la oposición, cuando el kirchnerismo planteó el blanqueo, tu sector votó en contra por una cuestión ética, por una cuestión moral. Esta vez lo votaron a favor. ¿Qué cambió, Magdalena? Porque vos también lo votaste. No, yo lo voté en contra. Ah, ¿este lo votaste en contra? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, que lo cuente. Sí. No, con lo hice público, inclusive, como fue mi voto en ese, en esa ley ómnibus. Ajá. Realmente era una verdadera trampa, ¿no? Porque estás hablando de la actual ley, ¿no? Sí, en una sola ley se votaban 6 leyes adentro, ¿no? Uh-huh. Y leyes buenas y leyes malas, porque realmente el pago a los jubilados, nadie puede estar en desacuerdo, y sobre Exacto. todo gente humilde, gente que a lo mejor necesita cobrar porque se está muriendo, porque uh-huh. ya no le queda tiempo, y son años y años de litigar contra el Estado, esperando es cobrar ese dinero que le corresponde, ese reajuste por haberes. Pero bueno, también dentro de ese paquete estaba, como bien decís vos, la posibilidad de, digamos, un capítulo completo dedicado al blanqueo de, de capitales. Nosotros votamos en contra ese capítulo completo, y votamos también en contra todo el capítulo relacionado con la venta de acciones de ANSES. Y también uno que establece la conformación de una comisión que va a estudiar y redactar una nueva ley previsional, porque nos parece peligroso el hecho de dejar cualquier puerta abierta para, no solamente para poder privatizar el sistema, que si bien la ley establece que la próxima ley previsional va a ser un sistema público de reparto, pero no habla, por ejemplo, de la posibilidad de aumento de la edad jubilatoria, que es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, sobre todo porque soy autora de muchos proyectos de ley relacionados con bajar la edad jubilatoria docente, por ejemplo, o bajar la edad jubilatoria de los trabajadores de la salud, o de las trabajadoras del empaque, porque son trabajos insalubres. Así que bueno, de todo eso hablé en la sesión, inclusive de las deudas que tienen con los jubilados de la policía de Río Negro, que también son sentencias que deben ser pagadas cuanto antes, ¿no? Porque al haberse transferido la caja de jubilaciones a la nación en algún momento en Río Negro, bueno, como siempre los que pierden son la gente, y en este caso siempre los jubilados de la policía han tenido un tratamiento discriminatorio, ¿no? Por lo tanto tienen juicios ganados que tampoco son pagados hasta el momento. Te había dicho que habías votado a favor porque tengo entendido que en el voto en general lo habías hecho así positivamente, ¿no? ¿Puede ser? Y nosotros hicimos el voto a favor en general, y en particular votamos, como te decía, está bien, los capítulos, porque si no, si teníamos que votar en contra de pagar a los jubilados o devolver el 15% a las provincias. O podría sea, interpretarse por eso así. Te decía que era una ley bastante tramposa, que vino así de diputados, no sé por qué se consintió de que en un solo paquete vinieran tantas leyes de características totalmente distintas, ¿no? Como es lo del 15%, que tampoco nos podíamos negar a eso, por supuesto. Bien, Magdalena, aprovechando tu tiempo, ¿no? Y a ver, por preguntarte algún tema así muy general, los famosos DNU en su momento, y en particular ese DNU que dejó sin efecto prácticamente la ley de medios, esta ley que fue discutida en todo el país, que fue debatida, ¿no? ¿Tu impresión de eso? Me gustaría saberlo. Bueno, eso se debatió en diputados, ese decreto, ¿no? No llegó a la Cámara de Senadores, ¿no? Pero bueno, yo, como todo decreto que interfiere en una ley del Congreso, por supuesto que no estoy de acuerdo en absoluto. no estuve de acuerdo en ningún decreto, inclusive algunos que todavía debieron ser debatidos por la bicameral de que analiza los decretos y no lo han sido, como es el aumento casi por multiplicado por tres de la coparticipación de la capital federal, ¿no? En forma unilateral, se hizo por decreto. El tema este de la extranjerización que hablábamos recién también se hace por decreto. Uh-huh. Así que no, por supuesto que yo estoy en desacuerdo con la forma de gobernar a través de decreto, salvo que sea alguna urgencia, como lo indica la Constitución, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no hay tal urgencia, ¿no? Uh-huh. Magdalena, ¿cómo es la convivencia con tu bloque, el del área ahí en el Senado, habida cuenta de que tu bloque apoya prácticamente incondicionalmente todos los proyectos de Macri? Bueno, y vos marcás una diferencia ahí. Sí, por suerte tengo la posibilidad de marcar diferencia desde el principio, desde el hecho de no haberme incorporado al bloque Cambiemos, sino tener un bloque unipersonal, de trabajar en un espacio en forma conjunta con el senador Solanas y con el senador Jaime Linares. Bueno, eso me da libertad de acción también, ¿no? Para votar de acuerdo a lo que consideramos que es correcto, porque hay algunas cosas hay que apoyarlas, pero bueno, las que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Y hay que ser muy claro en ese sentido, igual que con los tarifazos y tantos otros temas en que nosotros nos hemos diferenciado absolutamente, ¿no? Uh-huh. Y en la provincia, ¿cuál es la situación? Porque lo vemos a Whisky, el diputado de Cambiemos, muy ligado con el otro sector del ARI, ¿no?, que en el fondo es la oposición a tu conducción aquí en la provincia de Río Negro. Bueno, en democracia cada uno actúa de acuerdo como debe actuar. No es muy ético inmiscuirse en otros partidos políticos, ¿no? Cada uno debe ocuparse de su partido político. Nosotros aquí en Río Negro no hicimos la alianza. ¿Lo decís por Whisky? Sí, por Whisky, sí. Ajá. Sí, lo dije, inclusive, sí, en varias oportunidades. Lo sabe también la conducción de su partido. Así que no tengo problema en decirlo. Aquí se trata de respetar la autonomía partidaria. Uh-huh. Y si la autonomía partidaria decide no sumarse a Cambiemos y mantener los principios que nos han visto nacer como partido político en la provincia, sobre todo por distintas razones, pero quizá la más clara es la cercanía de Whisky con Joel Lewis, de propietario del Lago Escondido. Uh-huh. Eso es muy claro, nadie lo ha salido a desmentir, yo lo he dicho desde el principio. El vínculo político de Joel Lewis con Cambiemos, por lo tanto es imposible que nosotros, después de 11 años de juicio, pensemos en ningún tipo de acercamiento. Pero esa es una decisión partidaria y creo que todos debieran respetarla, ¿no? Como nosotros respetamos las decisiones de otros partidos políticos.